Radio Tepoztlán, transmitiendo desde el barrio de Santa Cruz, en Tepoztlán, Morelos. Y por las calles de mi barrio Santa Cruz, son muy bonitas porque siempre tienen luz, de día y de noche puedo subir y bajar. Radio Tepoztlán presenta. Viva la tierra viva, reflexiones sobre medio ambiente y sociedad. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más del programa Viva la Tierra Viva en Radio Tepoztlán. Yo soy Raúl Benet y el día de hoy pues vamos a platicar sobre el fuego en los ecosistemas forestales, sobre los incendios. Y para eso tenemos como invitado a alguien que pues es considerado una eminencia, un experto a nivel mundial en el tema de fuego en los ecosistemas forestales, y es el doctor Diego Pérez Salicrup. Diego Pérez Salicrup es el director del Instituto en Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM y, bueno, pues tiene una cantidad importante de experimentación, de publicaciones, colaboraciones, docencia en el tema específicamente del manejo del fuego. Pues muchas gracias, Diego, y vamos a entrar de lleno a la conversación. Diego, platiquemos sobre la necesidad de un plan integrado, un verdadero plan de largo plazo para un parque nacional como Tepoztlán, para un territorio comunitario como lo es Tepoztlán. ¿Qué requiere, qué sería un verdadero programa o plan de manejo integral de fuego a largo plazo? Es una estupenda pregunta. Sí, yo sí creo que un plan integral de manejo de fuego sí es una solución. Y no nada más es una solución, es la solución. Justamente el contar con un plan integral lo que te permite es tener una hoja de ruta de cómo se debe de transitar de forma colectiva para manejar los recursos forestales. Hago hincapié en la parte colectiva, porque los recursos forestales en nuestro país generalmente son manejados por sus dueños, que son o comunidades indígenas o ejidos. Entonces estás hablando de una tenencia colectiva de la tierra. No deja de ser propiedad privada de alguna manera, pero es colectiva. Entonces, si no existe un plan de manejo integral que parta de la colectividad, entonces difícilmente vamos a llegar a los acuerdos necesarios para evitar justamente eventos de incendios descontrolados de alta severidad que puedan ir en contra de la integridad del ecosistema. Ahora, ¿qué incluye un plan de manejo? Es muy fácil decir que tiene que haber un plan de manejo integral. Bueno, ¿qué incluye este plan integral? Pues tiene que haber un conocimiento de entender hasta dónde los dueños, poseedores de los terrenos forestales, entienden el papel del fuego en el ecosistema, hasta dónde realmente lo manejan, cuáles son las prácticas que utilizan al día de hoy para manejar los combustibles, para controlar las igniciones, etcétera, etcétera. Esto no es trivial. Esto parte de una investigación que tiene que ser participativa, donde realmente se reconozca el conocimiento nuevamente empírico de lo que las gentes tienen, de cómo manejan sus combustibles y cuáles son las percepciones que tienen sobre lo que se debe de hacer. Otro estadio, digamos, de la elaboración de este plan integral de manejo del fuego, pues debe de pasar por mapear por dentro de un espacio explícito, ¿de acuerdo? Decir, ¿en dónde son las zonas de, por ejemplo, esta reserva, el Cerro del Teposteco, donde no podemos permitir que se queme, donde simple y llanamente sabemos que hay zonas de conservación tan importantes o tan relevantes que a lo mejor tienen recursos que no podemos permitir que se los lleve un incendio accidental? Para poner un ejemplo paralelo, por ejemplo, en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, nadie quiere que se nos quemen los santuarios, ¿no? Entonces, sabemos que esos son puntos en los que tenemos que hacer todo lo posible con el manejo del fuego para que ahí no lleguen, ¿no? Y si llegan es porque entonces están bajo control o porque se hacen de manera explícita, porque se hacen de manera controlada. Tendremos que ver cuáles son las zonas de mayor riesgo. Y aquí entendemos el riesgo como la ocurrencia de eventos. ¿Cuáles son las zonas dentro de la reserva de Tepoztlán donde es más factible que se den igniciones, que comiencen incendios? para eso hay que mapearlo, para eso hay que saber cuáles son estas zonas de mayor riesgo. En otras zonas, en otras áreas naturales de México, estas zonas de mayor riesgo muchas veces se correlacionan con las zonas donde hay mayor densidad de actividades humanas. Y después viene la parte de la peligrosidad, ¿no? Es una vez que se da una ignición, una vez que comienza un incendio, ¿cuál es la probabilidad de que este incendio se torne de alta severidad, que tenga un alto impacto sobre el ecosistema y sobre la biomasa, ¿no? Ya sea por la pendiente, ya sea por la dificultad para acceder al sitio y controlar el fuego, ya sea porque tiene formas de vida arbóreas que son muy susceptibles al daño por fuegos. En fin, puede haber una serie de características o condiciones que nos guíen a saber otra vez cuáles son las zonas de conservación, las zonas de mayor riesgo, las zonas de mayor peligro. Todo esto debe estar explícito en un mapa, ¿de acuerdo? Y tiene que haber acuerdo entre las personas que manejan esos terrenos de entonces cómo se van a conducir para planificar, ¿no?, la ocurrencia de fuegos a futuro en torno a las decisiones que se tomaron de prevenir las zonas de alto, en donde hay alto riesgo, evitar las igniciones accidentales, en zonas de alta peligrosidad, pues evitar que haya incendios sumamente severos, las zonas de conservación, pues mantenerlas conservadas, y si esto necesita de generar quemas prescritas, pues entonces adelante con ellas. Pero para hacer una quema prescrita se tiene que tener entrenamiento. Y otra vez aquí hago mucho hincapié. Curiosamente, muchas personas de las zonas rurales saben cómo hacer quemas controladas porque lo han hecho con prácticas rurales durante algunos años. Pero eso tampoco tiene, o sea, eso tampoco quiere decir que tenemos que asumir que por ser integrante de una comunidad rural automáticamente va a poder hacer una quema controlada en cualquier contexto, ¿de acuerdo? Entonces, pues si las personas sienten que requieren algún entrenamiento en ese sentido, pues entonces el plan integral de manejo de fuego puede tener como meta que haya un número umbral preparado de personas que tienen la preparación para hacer una quema prescrita con las características que requiere el ecosistema, ¿de acuerdo? Entonces el plan de integral, próxima integral, porque nada más contempla el manejo del fuego de forma aislada como si fuera más un fenómeno físico-químico. Lo debe de contextualizar también en términos sociales para también responder a necesidades de educación y, por qué no decirlo también, a necesidades de comunicación, de cómo es que la gente habla y percibe al fuego en los ecosistemas forestales. Cómo es que la gente entiende el fenómeno. De hecho, algo que ha pasado en varios países, no nada más aquí en México, es que muchas personas de las ciudades buscan ambientes bucólicos en los cuales vivir, compran un terreno forestal, se mudan a ese lugar, tienen actividades y nunca les explicaron que ese ecosistema puede ser susceptible a fuegos cada 5, cada 10 años. Entonces tienen sus actividades y de repente generan una ignición y se preocupan porque hay un fuego. O puede ser que esas personas no hagan nada, pero se quema el ecosistema cerca de sus casas y viviendas. Y entonces, como que la solución automática es, ¿dónde está la autoridad que no ha venido a apagar el fuego en mi patio trasero?, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Justamente, de hecho, la ley forestal es muy clara. Las personas que están encargadas de atender y de resolver un problema de un incendio no controlado son, en primer lugar, los dueños de los terrenos. Si el fuego rebasa sus capacidades técnicas, entonces tienen que solicitar ayuda al municipio. Si el municipio no les puede ayudar, tienen que solicitar ayuda al Estado. Y si el Estado no puede, entonces ya interviene la Federación, ¿de acuerdo? Y la entidad federal que puede atender hoy en día es la CONAFOR. Pero eso no quiere decir que la CONAFOR sea el departamento de bomberos forestales de todo el país. Entonces yo creo que verdaderamente es muy importante que estos planes integrales del manejo del fuego surjan no de la Federación hacia las localidades, sino dentro de las localidades mismas, porque esto es un proceso que lleva al adueñamiento, ¿de acuerdo?, de los ecosistemas. Pues en un término lo más freiriano posible, si lo quieres ver así, mi buen Vilo, una cuestión en que la gente realmente se haga dueña de su territorio y que tome decisiones concretas, ¿no?, sobre cuál es la mejor forma de manejarlo, pensando en la integridad del ecosistema a largo plazo y, por supuesto, en su bienestar como comunidades humanas. Espero haber respondido a tu pregunta, Raúl. Oh, yeah. Tepoztlán. Bueno, estábamos escuchando a los brujos de Tepoztlán. Siempre es, pues es un placer, es un gusto, es entrañable esta rolita sobre, sobre los bosques de Tepoztlán. Y estamos platicando con Diego Pérez Alicrup. Diego es especialista en manejo de fuego. Él trabaja, entre otros lugares, en los bosques de la mariposa monarca desde hace muchísimos años. Y es el director del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, tiene una cantidad sorprendente de publicaciones, colaboraciones, conferencias, capítulos y libros, y además pues es una persona estupenda, como pueden ustedes estar escuchando. Es un conversador muy ameno, muy agradable, y es bueno, pues te agradecemos mucho Diego que estés acá. Estamos platicando, Diego, sobre el tema del plan de manejo de fuego y de los acuerdos comunitarios que esto implica, de la gente, pues la tierra pertenece a la comunidad, el bosque pertenece a la comunidad. Ha sido una lucha de más de 100 años por lograr que los bosques regresen a manos de las comunidades. En los 90 se echaron abajo decretos que titulaban o que concesionaban los bosques aquí en Tepoztlán a fábricas de papel. Bueno, eso vino desde antes, en los 70s, en los 80s, que se echaron abajo esos decretos, y pues los bosques le pertenecen a la comunidad y es su responsabilidad en primera instancia. Sin embargo, yo te comentaba que aquí en Tepoztlán hay hay grupos cívicos. Están, por ejemplo, los Tejones, que tienen pues más de 40 años que se constituyeron en el barrio de Santo Domingo. Están los Cacomistles, están los Camaleones, los Halcones, las Águilas, etcétera. Hay una serie de grupos cívicos, que gente muy experimentada, que no hay nadie como ellos que conozca las veredas, que conozca los parajes, que conozca los problemas de los incendios. Han estado, tristemente, porque pues no debería de ser así, no debería de haber tantos, pero han estado en, me atrevería a decir, en decenas y decenas y decenas de incendios, aparte de que han hecho brecha, etcétera, ¿no? Entonces, platicando con algunos de los dirigentes de estos grupos, gente ya mayor que lleva mucho tiempo haciéndolo, ellos me dicen, pues sí, necesitamos tener un plan de manejo de fuego, necesitamos una serie de acuerdos con diferentes actores, pero no deja de ser controlado, no debe haber un control importante por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero sobre todo hay un costo de tener gente en el bosque. La gente tiene que estar en su trabajo, ¿no? Los que son campesinos, los que pues son comerciantes, los que son albañiles, maestros o profesionistas, quien sea, tienen su trabajo, músicos, y le dedican pues un trabajo voluntario realmente al cuidado del bosque, porque como parque nacional no tiene un aprovechamiento como tal y no hay unos recursos destinados que surjan o que emerjan directamente del bosque, o de recursos económicos. Y entonces pues lo que me dicen, pues sí, todos estamos de acuerdo en que necesitamos un plan de manejo integrado del fuego, donde podamos invertir en hacer la cartografía, en hacer los planes, de tener los sitios de mayor riesgo, de mayor peligrosidad, en hacer las quemas prescritas, pero todo eso tiene un costo. Y entonces tú dices, bueno, la primera responsabilidad es de los propietarios de la tierra, la segunda municipal, tercera estatal y última vendría siendo federal, pero siendo un parque nacional, pues el planteamiento, la exigencia y también la razón nos diría pues que debe haber una inversión por parte de autoridades federales y estatales y municipales, porque un plan de manejo así tiene un costo desde su elaboración y sobre todo a la hora de la instrumentación. Entonces, el dinero que se gastan. Hoy, por ejemplo, en la mañana estuvimos ahí con la gente de los helicópteros, había más de 400 personas con sueldo, o 350 personas con sueldo en torno a los helicópteros, helicópteros con una cantidad de turbocina, camionetas, pipas. Eso debe de ser millones de pesos en un día de operación. Entonces, si eso se usara para prevenir en lugar de para remediar o tratar de medio remediar, porque el incendio queda con todo su daño, pues entonces en realidad sí es cierto que es responsabilidad de la comunidad, pero hasta dónde la obligación que tiene la federación para promover el manejo integrado del fuego según se lo manda la ley, pues más bien habría que pensar también en eso, ¿no? Cómo exigir a las autoridades responsables que inviertan no quién sabe cuántos millones tirados al incendio a la hora de la hora, sino que se haga un buen plan de manejo de largo plazo, de 15 o 20 años, considerando costos, considerando investigación, considerando equipo, capacitación, salarios. El rinconcito que en mi pueblo te ha mostrado se ha distinguido porque no ha tenido par. En sus ideales siempre es un algo especial y en sus trabajos es unido hasta el final. La cruz al frente nos indica vencerá, de ser valientes y luchar con la verdad. Confía en su gente que en su mente tiene luz. Saluda amigos y que viva Santa Cruz. Es un panorama complejo y es un panorama en que la sociedad le exige al gobierno en función de sus percepciones de lo que se tiene que hacer. Y esas percepciones no necesariamente están vinculadas con la realidad local que están viviendo algunas personas en el entorno donde están ocurriendo los procesos y los fenómenos. Déjame me explico qué quise decir con todo ese rollo. Pues los compañeros que tienen en Tepoztlán tienen toda la razón del universo. Desafortunadamente faltan apoyos en México para las comunidades rurales. Y creo que no necesitamos ir muy lejos para encontrar todos los ejemplos del universo. ¿Dónde encontramos menor densidad de escuelas en las zonas rurales? ¿Dónde encontramos menor densidad de clínicas en las zonas rurales? ¿Dónde encontramos menor densidad de hospitales que puedan dar atención a diferentes padecimientos en zonas rurales? ¿En dónde recibe menos subsidios de parte del gobierno federal la población? En zonas rurales. Te recuerdo que, por ejemplo, cada chilango que usa el metro está recibiendo un subsidiazo para su transporte público, ¿no? Y curiosamente, los apoyos, que no tienen que ser subidos, tienen que ser considerados como inversión. La inversión que existe por parte del gobierno federal mexicano en las zonas rurales de nuestro país y sobre todo para el buen manejo de los bosques, desafortunadamente ha sido ínfimo, ha sido muy bajo. Y esto es una responsabilidad gubernamental que por supuesto toca al gobierno federal, pero no quisiera nada más centrarme en el gobierno federal actual. Quisiera hacer un poco de historia y reconocer que México históricamente no nada más no le ha dedicado dinero a la educación superior, no le ha dedicado dinero a la investigación, tampoco le ha dedicado mucho dinero a los recursos forestales y a la zona y a las personas que lo manejan. Y el dinero que le ha otorgado muchas veces viene por incentivos que pueden ser muy perversos, ¿no? Durante mucho tiempo en México lo que se motivó o incentivó fueron las inversiones para plantaciones. Entonces los dueños de los predios forestales se veían en la condición de tener que poner plantaciones, aunque no fueran necesarias, solamente para poder acceder a los montos que ofrecía en su momento la CONAFOR con fines de reforestación, aunque tuvieran un bosque que no requería de reforestación, ¿no? Además, muchas veces lo que se hizo fue premiar a las comunidades rurales que habían deforestado en lugar de darles algún incentivo económico a las comunidades que estaban invirtiendo en la conservación de sus recursos forestales. Entonces, realmente hay una cuestión muy, muy fuerte de política pública, de reinversión en los recursos forestales, pero que también toca a los estados y también toca a los municipios. Así como debería de haber un plan local de manejo del fuego integral, pues debería de haber un plan integral de manejo del fuego a nivel del municipio. Yo te pregunto cuántos municipios en Morelos tienen un plan integral de manejo de fuego. debería haber un plan estatal de manejo del fuego. Yo te puedo decir que en el estado donde yo vivo, en Michoacán, cada vez que me prestan el micrófono, les sugiero, les pido, les suplico que nos sentemos a generar un plan integral de manejo del fuego para el estado. No ha ocurrido. Lo que hay es una estrategia. Cada año hay una estrategia que lo que te dice es cuántas camionetas, cuántas palas, cuántos abatefuegos, pero no hay un plan que realmente considere todo lo que yo mencioné anteriormente en cuanto a lo integral que tiene que ser. Y a nivel federal, pues fíjate lo que tú me comentas exactamente. La sociedad mexicana, que es prácticamente 80% urbana, lo que no quiere son incendios forestales. ¿Eso qué mensaje genera hacia el gobierno? Que alguien los tiene que apagar. Entonces, cuando hay un incendio que está recibiendo muchísima atención por parte de la prensa, el gobierno lo que va a hacer es invertir sus recursos en apagar ese incendio para acallar a la voz pública que está demandando que no haya incendios. ¿De acuerdo? Y lo que no hay es justamente una agencia forestal que planifique, que genere justamente una política pública que facilite la transferencia de recursos a los dueños de los predios forestales para que puedan invertir en hacer sus planes integrales del fuego. ¿En dónde está, por ejemplo, un programa de incentivos al manejo forestal en donde las comunidades locales puedan acceder a fondos para hacer un plan integral de manejo del fuego? Yo te puedo decir que yo participé en un plan integral de manejo del fuego para la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y el financiamiento lo recibí del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Pero el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que ha sido extremadamente generoso y ha apoyado muchísimo las actividades que tienen que ver con la planificación del manejo del fuego en nuestro país, no puede suplir las obligaciones del gobierno federal. Mañana estábamos platicando directamente con el director del Área Natural Protegida, Parque Nacional del Tepozteco, funcionario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la CONAM, y justamente yo le hacía esta pregunta sobre la inversión de recursos en un manejo integrado del fuego, y fíjate lo que es interesante, es preocupante, y no creo que sea mala voluntad de él, ni mucho menos, pero sí es muy preocupante cómo lo entiende, porque me contesta: no, pues sí, nosotros estamos todos los años haciendo brechas cortafuegos y ponemos dinero y pagamos equipo, herramienta, para que la comunidad, para ayudar a la comunidad, y ayudamos nosotros mismos con gente, con herramienta y todo, para hacer las brechas, y que también hacen algo de material, hacen los camellones de material de carga combustible, y hacen una que otra quema controlada. Pero ahí lo que quiero comentar es la distancia, la gran distancia que hay de hacer las brechas cortafuego y tener una pequeña inversión anual ahí de unos cuantos salarios, unos cuantos pesos, para mantener esa visión muy limitada. Y lo que tú me estás planteando, pues es una cosa muy distinta, es una inversión mucho más sistemática, supongo que también mucho más cuantiosa, de mucho más largo plazo, y que es un plan integrado, no nada más estar haciendo brechas, que es muy importante, ¿no? Es un trabajal, la gente lo hace de manera voluntaria y son realmente héroes los que lo están haciendo, es gente muy organizada y muy capaz, autogestiva, pero de ahí a que eso sea un plan integrado de manejo, creo que hay una distancia, ¿no, Diego? Uy, claro que la hay. De hecho, el hacer o no hacer brechas debería de ser una decisión comunitaria, ¿de acuerdo? Que debe de estar enmarcada dentro del plan integral de manejo del fuego. O sea, si la comunidad piensa que hacer brechas es una herramienta útil para prevenir y disminuir la propagación de los fuegos, sobre todo superficiales, pues entonces adelante. Pero si hay otras alternativas a las brechas, pues entonces también adelante. Es una decisión que se tiene que tomar en el contexto del ecosistema que se está manejando. No se debe de manejar como una política pública federal para todo el país, porque no todo el país tiene las mismas condiciones, ni las brechas cortafuegos van a ser la solución a lo largo y ancho de todo México. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, realmente lo que necesitamos es un plan integral, es un plan integrado, es un plan que además parta de abajo hacia arriba, pero no va a surgir, como bien señalan tus colegas de la zona, tiene que haber apoyo. Y debe considerarse no un subsidio, sino una inversión. Tenemos que reconocer como sociedad mexicana que a todos nos conviene que las comunidades que son dueñas de los predios forestales hagan un buen manejo de los ecosistemas forestales. Y tenemos mucho que agradecerles a quienes lo están haciendo. Entonces, parte sustancial de nuestros impuestos deberían de estar yendo allí, porque justamente la integridad de los ecosistemas forestales va a redundar en nuestra salud, en nuestro bienestar y en un sinnúmero de beneficios ecosistémicos que estamos recibiendo. Quisiera también mencionar un poquito este tema de cómo la sociedad genera demandas, como el esperar que el gobierno se dedique exclusivamente a apagar incendios, porque ese es el tipo de incentivo que genera que cada vez se compre equipamiento más caro, como si apagar incendios dependiera nada más de la sofisticación del equipo, cuando en realidad lo que se está haciendo es comprar equipo que a lo mejor nunca va a llegar a manos de los dueños de los predios forestales. Entonces, yo coincido contigo. Así como en la salud humana es mucho más barato prevenir enfermedades que tener que ir a un médico a que nos opere, también es mucho más barato, a la larga, hacer un buen plan integral del manejo del fuego, ¿de acuerdo? Que no excluya la ocurrencia del fuego en donde se necesite, pero que ocurra de manera planificada y manejada, a tener que atender incendios como si fueran un evento atípico, accidental y catastrófico, con un enorme costo. Y bueno, ejemplos de esto los hay por montones. Y lo que es muy grave es que en nuestro país, donde tradicionalmente teníamos una superficie considerable de los territorios forestales manejados por los dueños de los predios y no teníamos tantos problemas de incendios forestales, en la medida en que tengamos cada vez más eficiencia en apagar incendios, vamos a estar imitando la política que se hizo en Estados Unidos durante el siglo XX de suprimir incendios, que se les revirtió en el siglo XXI y es parcialmente la causa de los incendios catastróficos que ahora experimentan año tras año. Y no debemos de seguir ese ejemplo. Miguel, de Postequita Morena, escudo un aire al caminar, y tu mirada serena hacen a mi alma soñar. Y al tiré mil verdores de mi tierra te postran, una de mis amores eres mi edén tropical. Una de mis amores eres mi edén tropical. Tú señalas mucho, y estoy muy de acuerdo en el principio que rige en lo que tú señalas, de que es la propia comunidad, los dueños de la tierra, los comuneros, los ejidatarios, la comunidad, quienes tienen que tomar decisiones. Pero en este caso, sin poner en duda, y no, el pero está mal ahí, el hecho es de que son decisiones que requieren de una capacidad técnica, incluso científica, importante. Hay biólogos en la comunidad, hay biólogos que son hijos de comuneros, seguramente hay algunos que tienen niveles bastante avanzados de especialización en estos temas, pero el trabajo de hacer, de elaborar y de instrumentar el plan de manejo no solo pasa por una decisión, digamos, colectiva en el sentido de la sabiduría popular, sino también requiere de un ojo experto. Y ahí, bueno, pues también preguntarte un poco qué persona, no se trata de un anuncio nada, sino qué tipo de institución o de organización o de empresa sería la que podría asistir a la comunidad, o cómo podría ser que la comunidad pudiera tener a su disposición los recursos de información técnica y de sofisticación que se requieren para tener un buen plan de manejo integrado del fuego. Sí, me explico cuál es Te explicas muy bien. Sí, es una preocupación muy completamente válida. En primer lugar, quisiera volver a hacer hincapié en que sí deberíamos de contar con unas condiciones a nivel federal que faciliten que las comunidades puedan desarrollar sus planes integrales de manejo del fuego. Es decir, que las comunidades puedan recibir la inversión necesaria para poder hacer sus planes integrales de manejo del fuego. ¿De acuerdo? Eso creo que es por sentado. Requiere de capital, requiere dinero y hay que usarlo, y hay que otorgarlo. En cuanto a especialistas, pues bueno, habemos una comunidad cada vez más grande, aunque sigue siendo pequeña en México, de ecólogos, de ingenieros forestales que nos hemos especializado en el manejo del fuego y que podemos dar asesoría, pero no me estoy haciendo autopropaganda. De hecho, yo en realidad me dedico a la investigación, no hago planes de manejo a nivel local, a menos de que estén enmarcados justamente en un proyecto de investigación participativo con la gente. Y cuando me han invitado a hacerlos ha sido sumamente motivador y sumamente interesante, ¿no? Cuando me ha tocado trabajar con personas de comunidades en diferentes entornos en México. Hay también cada vez más prestadores de servicios técnicos forestales que se han sensibilizado sobre la importancia del manejo del fuego. Y pues bueno, así como en el contexto forestal mexicano, muchas comunidades aprovechan los servicios de prestadores de servicios técnicos forestales, pues entonces el chiste es encontrar un buen prestador de servicios técnicos forestales que esté capacitado y entienda lo que es un plan de manejo integral del fuego para que pueda apoyar a las comunidades a desarrollarlo. Pero desafortunadamente, no son muchos. Entonces, sí, ahí me parece que tenemos un área de oportunidad fundamental que ojalá recibiéramos más apoyo en las universidades para poder dar los entrenamientos, para poder generar los cuadros, para poder apoyar a las personas que lo pueden hacer. En el contexto de las personas que son egresados de carreras de biología o ciencias naturales o ingeniería forestal, digo, si hubiera mecanismos de comunicación, por ejemplo, con mi laboratorio en la UNAM, yo estaría en la mejor disposición de continuar ese diálogo con esas personas y ver si encontramos una manera o alguna persona de mi grupo de colegas que pueda dedicar tiempo a trabajar con ellos en su contexto. Hay un momento en que uno como investigador pues se satura, o sea, no puedes incorporar tu experiencia a cada una de las situaciones locales, pues porque no te da la vida. Yo sí creo que lo que necesitamos es aumentar el número de personas que son especialistas en ese tema. Y ojalá que podamos poco a poco irnos poniendo al tanto. De todos modos, te vamos a tomar la palabra, Diego, porque seguramente ya no puedes seguir esta situación cada año. Ha habido compañeros que han fallecido en los incendios cada año. En este año no, pero en años anteriores, este año hubo heridos. Y bueno, es un esfuerzo gigantesco, es un riesgo, es un desgaste. Ya no puede seguir así. Se requiere de tener un enfoque preventivo totalmente distinto. Y personas como el equipo de trabajo que tú encabezas y otros, la comunidad de aprendizaje del fuego en México, sí te vamos a tomar la palabra para que nos eches la mano. Y para terminar, porque ya estamos pues un poquito por terminar el programa, quisiera que nos hicieras un comentario que no está estrictamente o directamente relacionado con el, o tal vez sí, me vas a decir que sí, posiblemente con el manejo de fuego, sino lo que viene inmediatamente después, que es la restauración. Porque pues ahora, digamos, como bien dices, pues ahora hablamos de fuego porque lo estamos viendo enfrente, pero este tema es un tema que deberíamos estarlo hablando en el tiempo de lluvias, que es el momento de hacer las, o antes, ¿no? Enero, febrero, en lugar de esperarlo a abril. Pero en términos de la restauración que se viene, tú hace un rato, muy al principio del programa, hablabas de algunas de las propiedades de los bosques de coníferas, en donde pues el fuego favorece la germinación. Me gustaría que hicieras un comentario final sobre qué podemos esperar después de un fuego. Este es un bosque, como tú sabes, de pino encino, y con algunos elementos de rosetófilos en alguna parte más escarpada, pero digamos que la parte que se quema principalmente es el bosque de pino y el bosque de pino encino. ¿Qué podemos esperar en términos de la restauración natural, de la regeneración natural de ese bosque y qué es lo que recomendarías a la población para abordar el tema de la regeneración o de la restauración del bosque que se ha incendiado? Pues muy, muy buena pregunta, Vilo, como todas las que has hecho el día de hoy. Claro. Veo que ya estamos sobre la hora, entonces antes de responder quisiera no perder la oportunidad de agradecerte, agradecer la victoria, agradecer la atención de las personas que nos hayan escuchado por su tiempo y realmente por esta invitación que ha sido muy, muy interesante, ¿no? Conversar contigo. Mira, yo no he estado allí, entonces no quisiera decir una barbaridad, pero en muchos escenarios en donde he visto fuegos en bosques de pino y encino, lo mejor que le puede pasar al bosque es que lo dejen regenerarse solo. Muchas veces, con acciones encaminadas supuestamente a la restauración del ecosistema, terminamos haciendo más daño. Por ejemplo, hace unos 10 años, la CONAFOR estuvo promoviendo un programa de tinas ciegas, supuestamente para evitar incendios y regeneración del bosque. En la realidad, eso terminó haciéndole más daño al suelo y a la regeneración que si no se hubieran hecho esos programas. Muchas veces los programas de reforestación lo que terminan haciendo es enriquecer a los viveros que terminan viviendo la plántula, los dueños de los predios logran sacar algún dinero de los programas de reforestación, pero muchas veces el bosque se regenera perfectamente bien y solo. Entonces, un plan de manejo integral del fuego, en los términos que hablamos hablado hace un momento, debería de partir de entender el conocimiento que tiene la gente de sus propios terrenos y que nos puedan decir hasta dónde es la pedrada y qué tanto daño le hace al sapo. O sea, qué tipo de fuego es el que se experimentó ahorita y si en su experiencia el bosque va a rebotar y regenerarse solo o va a ser necesario tomar alguna acción que implique realmente la regeneración. Mira, hace 3 años hubo un incendio bastante notorio que salió mucho en la prensa en el Cerro de la Cruz en Uruapan. Después del incendio tuve pues un llamado de la gente de Uruapan, fuimos al bosque a ver cómo había quedado después del incendio y luego repetimos la experiencia un año después. Y pudimos constatar que en las zonas que hubo, que se quemaron, había una regeneración fabulosa de forma natural y no fue necesario hacer absolutamente ninguna reforestación. Y lo que pudimos ver, ya que estamos en la punta del cerro, es que el verdadero problema son los aguacates. Era el único cerro con vegetación natural en kilómetros a la redonda. Todo lo demás ya eran huertos de aguacate. Entonces, yo sí creo que es muy importante entender los procesos y entenderlos con la gente, no nada más tratar de dar soluciones a partir de libros de texto, porque es fundamental encontrar el contexto. Como tú sabes, la ecología es una ciencia en la que el contexto es fundamental. Espero haber resuelto tu pregunta. Así es, no Raúl. Solo la pregunta, sino el objetivo de la llamada. Veo que fue una buena decisión el haber pensado en ti para este programa. No podría haber sido mejor. Ha sido además de muy interesante, muy amable de tu parte, y te agradecemos muchísimo aquí desde Radio Tepoztlán, también a Victoria por su colaboración también tan amable como siempre. Diego, pues un abrazo hasta allá a Michoacán, a Morelia, y muchísimas gracias. Vamos, yo creo que más adelante te vamos a seguir buscando. Por ahora, pues has resuelto muchas de las preguntas que queríamos, o prácticamente todas las preguntas que queríamos formularte. Sin embargo, el tema del fuego, los incendios, la responsabilidad de las autoridades, la inversión, la prevención, la restauración, la regeneración natural, son temas que van a estar pues preocupando a la gente, que siempre están, porque el bosque de Tepoztlán está muy cerca de la gente, de los barrios, de los grupos, de todos los pobladores. Muchísimas gracias, Diego Pérez Alicrup, director del Instituto de Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, un gran investigador y, por lo que pudimos ver, es un experto en el tema de fuego. Muchas gracias, Diego, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo de regreso, seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Radio Tepoztlán presentó Viva la Tierra Viva, reflexiones sobre medio ambiente y sociedad. Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor que no haya más. La música reúne lo que la sana distancia separa. Sabes que te quiero como a nada en el mundo, que he seguido tus pasos, tu camino.